estamos escuchando al Flaco Spinetta, recordándolo aquí en la 106, con esto es que mi elemento. Hace más de un ratito que nos pedían por allí algo del Flaco Spinetta. Me encanta este tema que se llama Mi Elemento. Tenemos info para nuestros amigos de Tapalqué, porque, atención, el servicio de vacunación del hospital de Tapalqué va a seguir hasta el 31 de octubre, ¿verdad? Se está llevando a cabo la campaña de vacunación de rubiola, sarampión y poliomielitis, dirigida a todos los niños de 1 a 4 años. Así que atención a nuestros amigos de Tapalqué, porque sigue la vacunación hasta el 31 de octubre. De rubiola, sarampión y poliomielitis de 1 a 4 años inclusive. La vacuna está disponible en el centro de vacunación del hospital de lunes a viernes de 7 de la mañana a 13. Seguimos con más, algunos mensajetes. Buen día, Carlos, quiero Ciudad Luz para gastar en 25 motos. Necesito un casco, dice Ale, de 25. Qué bueno, me encanta. Carlos, quiero Ciudad Luz para gastar en la cooperativa, dice Beatriz de Saladillo. Se lo quiere gastar en la Toribia, Sergio, y manda besos a sus tres amores, Dai, Sol y Vero. Quiero Ciudad Luz para gastar en D por K, dice Lili de Roque, fiel oyente de todas las mañanas. ¿Qué más? Ahí está Claudia de Saladillo también, que se lo quiere gastar en CLC. En Grido se quiere gastar. Miren si te tocan 550 mangos de helado te compras. Qué bárbaro. Seguimos con un poquito más. ¿Por qué hay que tener plantas en el lugar de laburo? Yo particularmente no tengo mucha onda con las plantas. Se me mueren antes de nacer, me parece. Las plantas. Qué bárbaro. Un equipo de investigadores de la Escuela de Psicología de la Universidad de Cardiff, en el Reino Unido, hizo un estudio de campo para averiguar el impacto en la productividad de una oficina sin plantas a una oficina verde. A ver, ¿qué pasó? Tras comprobar la recepción del personal sobre la calidad del aire, la satisfacción laboral, los niveles de concentración y la productividad de las meses posteriores a las distintas oficinas, los científicos comprobaron que las oficinas que tenían plantas verdes hacían que los trabajadores se sintieran más felices en su entorno de trabajo, más concentrados y 15% más productivos que los de las otras oficinas. ¡Buah! Van a gastar en paisajismo, lo dice la revista de Ambiente Psicológico. Así nomás. ¡Qué bárbaro! Plantas, ahí ponen plantas. Salvo a mí, que se me mueren. No natas. Bueno, ¿cómo reconocer a cada signo? Va a ser lo que vamos a compartir en el otro bloque. Y tengo tiempo para dos o tres, no mucho más. ¿Cómo reconocer a Aries, a Tauro, a Géminis, a Cáncer, a Leo, a Virgo, a Libra, a Escorpio, a Sagitario, a Capricornio, a Acuario y a Piscis? ¿Cómo lo reconocemos? ¿Querés reconocer a alguien por su signo? Bueno, mándame, ¿cuál querés que compartamos? Al 02345156514 79, o por Twitter o por Facebook. En Twitter, arroba la 106. Leandro, de 25, nos pedía hace un ratito el Flaco Spinetta a través de Twitter. Ahí le mandamos un saludo enorme. Gracias por escribirnos. Allí está en arroba la 106. ¿Qué más tenemos por aquí? Temita de Spinetta que compartíamos con vos. Nos vamos yendo a una pausa. Estamos con una tenoreste a 10 kilómetros por hora. Allí estamos en el Facebook La 106, o también en Siempre Una Canción, que ya no tiene más lugar porque ya llegamos a los 5.000. Así que hemos abierto La 106, que se escribe todo junto. Allí te podés sumar a nuestro Face. Y también en Twitter, arroba La 106, que es una de las maneras más rápidas de comunicarse hoy. Cualquiera que tenga paquete de datos o esté conectado al Wi-Fi a través de Twitter, nos escribe un tweet a arroba La 106 y lo recibimos en forma instantánea. Pausa y volvemos, dale. Galway te presenta en exclusiva el verdadero sabor de la cerveza artesanal. Kolsch, Scotch, Porter, Honey Beer. Una seguro es para vos. A

Estamos escuchando a Gilda. Esto se llama No me arrepiento de este amor. En esta mañana en vivo de la 106. Bueno, nuestro oráculo. Atención con el tema de las plantas en las oficinas, porque tenemos el oráculo, nosotros por acá, que nos dicen que hay plantas que traen mala suerte. Ojo con las plantas. El oráculo esotérico que tenemos por aquí dice que las plantas que traen mala suerte son el cordatum, que no sé qué corcho es, la corona de Cristo, que tampoco la conozco, el potus, la batata y cualquier planta con esquina, con espinas. La batata, por favor, para otro lado, no para el ámbito laboral ni para la casa, porque parece que estas traen mala suerte. Y ya las tenés, si ya las tenés, bueno, hay que ponerle onda a cada una de esas plantas. Pero el potus, no. Potus parece que es bastante mala onda, Ahí está. Bueno, es lo que dice el oráculo, chicos. ¿Qué sé yo? Planta de mala suerte, el potus. El cordatum, que no tengo ni idea. La corona de Cristo. La batata y cualquier planta con espina. La batata que, la verdad que, hacía, no sé por qué me acordé, pero no sé si alguien de nuestros oyentes, cuando era chico, leyó Qué porquería es el glóbulo, va, o ahora, porque es un libro realmente eterno, Qué porquería es el glóbulo. Luis Firpo creo que lo escribió, y es un autor uruguayo, y en la secundaria lo leí, cuando iba al secundario lo leía, Qué porquería es el glóbulo, ahí, cortito, primero, segundo año. En mis horas de lectura, y estuve mucho tiempo en aquella época, mucho tiempo, una semana, ponele, porque en el diccionario que yo tenía, que era un Sopena, no estaba la palabra boniato. Me acuerdo, hace ya bastantes años de esto, no estaba la palabra boniato. Y lo nombraban mucho, ¿Qué porquería es el glóbulo? Libro que me entretuvo como loco, de Luis Firpo, que te lo súper recomiendo. Es un libro que ya tiene unas cuantas décadas encima. Esas son décadas ganadas de cultura. Este autor uruguayo ponía la palabra boniato, y boniato, bueno, tuve que recurrir, porque no había, chicos, en aquella época internet, ni conectar igualdad, ni computadoras de regalo. En aquella época había que agarrar los libros, había que agarrar el diccionario. Tuve que ir a la biblioteca Mitre y buscar boniato, y boniato era precisamente la batata. La batata, no sé por qué me acordé, porque leí la batata, que la batata era mala onda, y habla de los boniatos, porque parece que los uruguayos son grandes comedores y consumidores de boniato, o sea, la batata. A ver, me dicen por acá, ¿cómo reconocer a Tauro y Acuario y Capricornio y Libra? Bueno, listo. Acuario. ¿Cómo reconocer a Acuario? Déjame que lo busque. Esto de que no estén por orden alfabético es muy complicado. ¿Cómo reconocer a Acuario? Acuario siempre está analizando a las personas. Está analizando las cosas. Está indagando. Si te agarra este cable y lo junta con este otro, ¿qué pasa? Eso es Acuario. Las personas de este signo son tolerantes, pero también tienen unos principios muy extremistas. La diferencia con otros signos es que Acuario respeta las opiniones de las demás, aunque no las comparta. Y sigue más, Sigue más, que después lo vas a compartir con nosotros en el portal de la radio, la106.com. Bueno, a ver, Tauro. Lo tenía por acá, Tauro. Déjame ver. Escorpio, Libra, Virgo, Leo, Cáncer. ¿Dónde está Tauro? Acá. Lo que más te sorprende del Toro es su solidez y resistencia. Es como una barrera extremadamente difícil de atravesar. Tenés que conocerlo muy a fondo para empezar a comprender cómo es realmente, porque no se va a sacar su forma de ser con todo el mundo a la primera vez. Su actitud al principio es fuerte y también se aprecia que es bastante prudente, pero eso solo al principio. Si haces calentar a Tauro, guarda, probablemente es que has estado provocándolo demasiado hasta que estalló. Es raro que un taurino agreda a otro, solo busca tranquilidad y en ocasiones que no le rompan los quinotos, que se quede solo. Pero no lo enojes, porque va a tener una furia violenta que te va a dejar helado. ¿Y qué otro me piden por acá? Libra. Libra, bueno, ahí vamos. Con los librianos, ¿dónde está Libra? Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra. El símbolo de Libra es la balanza que busca el equilibrio. Y sí, es lo que más ansían en esta vida, pero para encontrarlo tienen que caer y levantarse una y otra vez. Reconocerás a un libriano porque sabe escuchar, quizás mucho mejor que otros signos, y absorbe toda la información que sale de tu boca con curiosidad. Información, ojo, que sale de tu boca. Pueden parecer tranquilos y que apenas discuten, pero en realidad sí les gusta discutir de vez en cuando y dejar claras sus ideas. Son personas muy sociales los librianos. Andan siempre rodeados de gente y cuando están solos se aburren mucho. Necesitan vivir en sociedad y la sociedad los necesita, los librianos. Bueno, esto es, por supuesto, parte de lo que después vamos a compartir en el portal de la radio, la 106.com. Finalmente Leo, me piden por acá. A ver dónde lo tengo a Leo. Los leoninos. A ver, ¿cómo reconocemos a un leonino? Qué complicado, ¿eh? Leo, a ver. Es fácil reconocer a un leonino. Muy fácil, dice nuestro oráculo. Cuando conozcas a alguien con un encanto por encima de lo normal, con don de gentes, con miles de amistades y que dirige a medio mundo, sí, es lo más probable que sea Leo. Yo conozco gente de Leo, pero no es así. Nada que ver. Leo sabe que es superior. Ah, eso sí. Sí, Leo sabe que es superior y aparte te lo hace notar cada 3 minutos. Lo tiene claro, Leo, pero no lo utiliza en contra de los demás. Siempre que no intenten arrebatarle su reino. Ojo. No hay leones introvertidos, todo lo contrario. Siempre lo vas a encontrar hablando con alguien, negociando, tramando nuevos planes, pero callado y quieto. Nunca callado y quieto. Sabe lo que vale y también sabe que no ha venido a este mundo a ser uno más. Ama la conquista, casi como Aries, pero sabe llegar a la cima mejor que el ariano. Cuando estés con un leonino, vas a notar su magnetismo, su poder. Sabrás quién es en el fondo el que manda. Y no, no sos vos, es Leo. Bueno, eso es lo que dejemos. Dejemos que crean eso los leoninos. Nos vamos a la pausa. Ya viene el humor, dale. Presentó Ellas, calzados y carteras para la mujer que busca un estilo. Todas las semanas, ofertas exclusivas para vos en diferentes modelos. Ellas, con las últimas tendencias en calzado femenino. Belgrano 3339, Paseo El Nacional, Local 2, teléfono 452325. Búscanos en Facebook, Ellas Saladillo. Plan en 6 cuotas con recibo de sueldo. La gastronomía te permite vivir momentos únicos en lugares especiales, como el hotel y restaurante de la Sociedad Rural de General Alvear. Nuevos dueños, Wi-Fi, con la opción de pequeños caterings o eventos privados en el resto o a domicilio. Desayunos, almuerzos y cenas. Gran variedad de vinos para los paladares más exigentes. Menúes, celíaco e infantil. Playa de estacionamiento, hotel y restaurante de la Sociedad Rural de General Alvear. Reservas 02344-481-631 o 02344-1541-0005. Facebook, Sociedad Rural. General Alvear. Agua pura por naturaleza. Ciudad Lux. Pedidos 430-899. Vos sonreí que del resto nos ocupamos nosotros. PMS Fotografía, bodas, cumpleaños de 15, books, true story, bautismos, cumpleaños infantiles, gigantografía en las medidas que vos quieras. Envíanos las fotos por mail y te la imprimimos y te la enviamos a domicilio. Estudio propio con calidad, responsabilidad y compromiso. Estamos en toda la zona. PMS Fotografía. Búscanos en Facebook, PMS Fotografía, o por mail. PMSFotografía2012@gmail.com.